bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres al Derecho y al Revés, domingos 20 horas por FM La Tribu, como siempre, como desde el año pasado, como desde otros momentos en otros lugares, siempre al aire, siempre aquí, casi nunca, creo que es la primera vez que te tengo a mi izquierda. No es la primera vez, que no lo recuerdes. No significa que esto no haya sucedido entre nosotras. Y me pone mal, me angustia bastante que, no me acuerde, que aquel episodio haya pasado sin dejar huella por tu mente. Está terrible, bueno. Está terrible. Esa que escuchan ahí es Mariana Fernández Camacho. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Mi compañera que me... No me registra, me ignora, pero bueno, hay una canción de Arjona. El gran querido para las feministas Arjona. Bueno, nada, ¿cómo les va a todos y todas? ¿Contentas? Tenemos, hoy lo charlábamos con Pablito fuera del aire. Tenemos un programa arriba, Así que hoy, bueno, vamos a disfrutar con todos y todas. Hablando con Alba sobre el matrimonio igualitario. En Uruguay. Vamos a charlar, obviamente, sobre el caso de la Jara. Una alegría medias, pero alegría al fin porque las chicas están afuera, era el objetivo inmediato. Y música, y Mujeres te invita, y... ¿Cómo estás, Natalia del Zurraco? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas. Voy a empezar pum para arriba. Me voy a ir levantando. Viste cuando no estaba mirando, pero sentía como esa cosa de estás empezando para abajo, estás hablando para adentro, así que voy a hablar para afuera. Además lo mira de corte. Sí, sí, lo miro como de reojito. Estamos hablando de nuestro operador. Pablo, ay, mirá cómo se ríe. Ya le vamos a sacar una foto y la vamos a poner en nuestro blog para que sepan quién es. Contenta. Programa 70 de Mujeres al Derecho y al Revés, ¿eh? Otro motivo para festejar. Sí, la verdad, los números redondos. Y los números redondos son para festejar. Bueno, hablando de festejo, los bis o garotos. Me acordé. Había que comer algo. Esta vez me engraparon. Esta vez me agarraron. No, lo voy a traer cualquier. ¿Dónde venís hoy que no voy a traer? No, vengo a mi casa. ¿Cuánto día con la luz cortada? La señorita Mariana Fernández Camacho estuvo en mi hogar. Digo, sí. Si vio en mi heladera, están. No mentí, me olvido de traerlos, prometo solemnemente. No, todos me miran. Prometo que voy a poner una alarma. El jueves que viene, porque recordamos que nosotros emitimos los domingos, pero grabamos los jueves, así que el jueves que viene voy a traer los bis. Y saludo a la buchona, compañera. Abogada, tenía que ser. Abogada. Fiel a mi profesión. Gisela Lancieri, la doc. Buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? ¿El fleco es nuevo? Es nuevo. Ah, me parece. Ah, vi algo. Pregúntenle cómo se lo hizo. Contanos. Natalia tuvo que dar cuentas de su vestuario la semana pasada. Da cuenta cuento. De tu fleco. Me vino la luz después del corte, pero no tenía internet. Estabas aburrida. Estaba muy aburrida. Y bueno, me corté. Sí, sí, créelo. Aparte dice así. ¿Lo cortaste vos? Yo. Sí, mira. Aburrida. Está bien, ¿eh? Bueno, te queda muy bien. Bueno, hoy está medio alborotado con la humedad, pero... Sí, ¿no? Zafa. No, me gusta. A mí la hace más joven. Bueno, está bien. Gracias. Che, hablando de los me gusta, ¿por dónde andamos? ¡Qué pie! ¡Qué pie periodístico te echó! En los 595. Yo creo que para cuando ustedes estén escuchando este programa, el día domingo, y entren a Facebook y pongan Mujeres al Derecho y al Revés, me atrevo a decir que quizás van a ver un número 600. Yo digo que sí. Sí. Yo también. Así te lo digo. Me animo tranquila. Ustedes van a ser testigos de esto. ¿Estás escuchando? Metete en la compu, Facebook, Mujeres al Derecho al Revés. Y fíjate cuántos me gustan. Perdón. Pablito Fabieri, ¿usted puso me gusta en Mujeres al Derecho al Revés? No, pero acaban de... No, es la primera vez que sale al aire. ¿Qué voz? No, me quedé... Está diciendo que no salió al aire. Lo escuchaste solo. Igual a mí me gusta. Lo que se perdieron. Sí, a mí me gusta. Esa voz ronca, ochentosa, la que vamos se perdieron. Vamos a grabarlo también. Hablando de Facebook, ya te dije, ponés Mujeres al Derecho al Revés y ves los me gustas y no pusiste que te gusta. Poné me gusta y también podés ver un montón de notas. Hemos subido fotos del... A ver, acá Julia está poniendo cara. No me pongas cara, que fue mi cámara agarró el momento del abrazo. Fue sí, increíble. Esa foto, fue increíble. Foto, mucho de me golpe, gusta esa foto. Pero además es como que el hecho periodístico vino a mí, porque de golpe me vi justito enfrente de Elena Salinas, mamá de Marina y Ailén, y Julia Medina, nuestra compañera de Mujeres al Derecho, en un abrazo fundido. Y dije, ya, es ahora el momento. Y tuvo mucho me gusta esa foto. Así que, nada, pueden, hay un montón de notas, digo, pueden ver la toda la cobertura. De buena periodista, Fernández Camacho es buena fotógrafa, porque en la primera audiencia que fuimos, que también sacaste fotos, me felicitaron por las fotos que habíamos hecho. Yo hiciste. Yo tengo... Todo, estás no, completísima. Periodismo integral. Periodismo integral con perspectiva de género. Así te lo digo. Para la tarjeta. Tengo un ojete tremendo y justo agarré ese momento y te saqué una foto. Eso no lo tenés que decir. Ahora, Pablito, por favor, edita todo esto porque nos tirás al muere. Bueno, y si no es Facebook, te podés contactar con nosotros en... ¿Estamos con no, el Twitter? Full. Sí, a full, del Twitter. A full. Estalla el Twitter, arroba mujeres, sí. _DIR, DYR. También con la cobertura de la Jara, el Twitter también estalló. Tuvimos muchos retuiteos y tenemos, lo anoté, 44 seguidores. Sí. Y seguidores, seguidoras. Y se está retuiteando mucho. ¿Existe ese verbo? Sí, sí, retuitear. Sí, muy bien. Ahora existe. Retuiteando mucho las frases que vamos colgando, que vamos sacando de las entrevistas que hacemos en los distintos programas, eso también. Fuimos notando que tiene mucha repercusión. Sí, pero así bueno. Que sumate al Twitter, porque además digo, siempre intentamos mantener actualizada la información, sí. Así que está bueno como herramienta también. Y si no, nos podés escribir un mail, otro medio de comunicación, mujeresalderechoyalreves@gmail.com. Y está bueno que nos cuenten un poco ahora que no estamos en el vivo, que nos cuenten qué les parecen los programas, nada, comentarios, críticas sobre la música, sobre todo el programa, sobre nosotros, sobre lo que quieran contar. Críticas sobre la música, no tal, ¿eh? No dije críticas. No. Constructivas. No, comentarios, ¿te gusta la música? ¿No te gusta la música? ¿Querés contarnos algo? Dije de todo. ¿Querés hablar como la semana pasada de mí? ¿Querés criticarme a mí por mis actitudes? También lo podés hacer por el mail. Y está bueno también contarles que para escuchar nuestros programas los pueden escuchar en nuestro blog, mujeresalderechoyalreves.blogspot.com, porque no subimos uno de nuestros programas al Facebook, pero en el blog están todos los programas subidos. Y si no nos querés escuchar en el blog, nos están retransmitiendo, que pedimos disculpas, no lo dijimos la semana pasada, en la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org. Y el mismo domingo, si no capto en mi barrio la radio, ¿cómo puedo hacer? Si no captas en el barrio... En el dial, la radio. Ah, lo podés escuchar por la web. No, yo como la miré, dije, ¿qué quiere que le quieren que suba el programa? Para que si no lo podés escuchar en vivo, lo suba grabado. No, lo podés escuchar por internet en La Tribu, creo que es... Online, www.latribu.com.ar. Y ahí tiene varias opciones de posibilidades de diferentes, no sé cómo se llaman, audios... Como medios de... Que si tenés distintos programas para escuchar. Eso, programas para escuchar. Uh-huh. Es verdad. Sí, nunca dijimos. Si nos estás escuchando con lluvia y te querés meter en la web de La Tribu, metete en la web de La Tribu y ahí también tenés el link a nuestro blog. Claro. Bueno, yo dije todos los medios de comunicación, dije todo. Me están poniendo la música. ¡Vamos! I was born. Jumping Jack Flash, Aretha Franklin con Keith Richards. La protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Tengo como un matete acá, porque a mí me pusieron la protagonista, me tiraron el separador de la protagonista, pero vamos a hablar con nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra colega que hace la columna Ante la Ley. Así que no sé, explícame algo de esto, usted que estás por ahí, Alba Rueda, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, querida? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Cómo andan las mujeres de la patria grande? Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, feliz, porque estamos consolidando justamente en el día de ayer un país más que celebra la igualdad, que la celebra a través de la sanción del matrimonio igualitario, y a partir de esto yo creo que ya estamos como de lo que estaba diciendo, ¿no? De una política Mercosur, de políticas públicas que están pensadas también para las diversidades sexuales. Así que bueno, muy muy feliz por esta gran noticia. Hola Alba, ¿cómo estás? Natalia te saluda. Hola querida, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Alba, contame, vos estuviste siguiendo, porque leíamos un poco sobre cómo fue este debate, que en realidad está la ley aprobada, pero que hay todavía errores en este proyecto, que después tienen 90 días para poder corregirlos para que pueda entrar en vigencia. ¿Vos sabés un poco de qué se trata eso? Mira, la información que tengo sobre el proyecto tiene que ver con el giro que dio el Senado a diputados respecto al proyecto de ley, porque justamente agregan artículos que no existen en el proyecto original, con lo cual es un error que es subsanable. Y básicamente, hablando ya de lo que fue la técnica legislativa, lo que puntualmente se focalizó fue en trabajar lo que era uno de los planteos del proyecto de ley, que era la reversibilidad del apellido, ya sea paterno o materno, en el caso de las parejas heterosexuales, y ese fue como uno de los obstáculos que quedaron por fuera del proyecto de ley. A ver, me explico un poquito mejor. El proyecto original, que lo impulsaban las organizaciones sociales, principalmente Ovejas Negras, en Uruguay, lo que contenía era la posibilidad de que todas las parejas que contrayeran matrimonio tengan la opción de la reversibilidad del apellido. Es decir, que tanto hombres como mujeres pudieran iniciar la familia con el apellido que optaran. Esto generó como fuertes dudas y críticas, en realidad. Pienso yo que es porque hay siempre una mirada heterosexista y patriarcal sobre las familias, que tiene que ver con que el padre es el que fija el apellido del linaje y la descendencia, y esto, traducido en cuestiones más vinculadas a lo que es cuestiones de herencia, con los argumentos de las cuestiones de herencia, es que se obstruyó esta propuesta que estaba tramitándose en diputados, o sea que tenía la aprobación de diputados. Bueno, con esa modificación, que creo que fue una de las más sustantivas, lo que quedó en la ley definitiva es que simplemente se permite la reversibilidad en parejas del mismo sexo, es decir, que solo parejas del mismo sexo van a poder optar qué apellido inicia el apellido de los niños. Eso creo que tiene que ver con algo que contesta también a la cuestión esta de lo que la ley no, por lo menos en el giro del Senado a diputados, no pudo dar cuenta, y es que allí hubo como una desprolijidad en la técnica legislativa porque se citaban artículos que no estaban contenidos en el proyecto original. Sí, porque justamente lo que se leía es que algunas de las críticas venían a cuenta de que querían que se creara un marco que regulara el matrimonio homosexual, pero sin cambiar el que regula el matrimonio heterosexual. Como no vaya a ser que lo igualemos. Bueno, en realidad yo pienso que la mayor dificultad tiene que ver con volver a repensar los criterios de familia que sostienen nuestra nuestra historia, nuestra cultura, y que en eso las diversidades siempre, cuando abogamos y pensamos los criterios de diversidad o de igualdad, tiene que ver con la igualdad real para todas las personas. No es un interés exclusivo de gays y lesbianas y trans, sino más bien de repensar justamente las prácticas de desigualación social, y allí aparecen claramente esta cuestión patriarcal, que es la del linaje o la de la herencia, que fija el tema de los apellidos, y que está escrito por ley que justamente los varones son los que fijan el apellido de la familia. Entonces me parece que si pensamos a los grupos de diversidad en un marco de lucha por la igualdad real para todas y todos, bueno, justamente esa es la propuesta para mí como que quedó afuera y que era bastante buena para pensar las familias hoy, las familias diversas hoy en sociedades actuales, ¿no? Alba, de todos modos, sí, perdón. No, te corto, seguí, después te pregunto. No, de todos modos me parece como bien interesante relacionar, más allá de estos obstáculos, la cuestión de que la ley de matrimonio igualitario hoy en Argentina y en Uruguay nos permiten como repensar qué es lo que va a ocurrir en otros países, sobre todo que ya empezaron a tener agendas sobre las cuestiones estas de diversidad, y pensando más en la clave de el acceso a este derecho civil. Te diré una, por ejemplo, bueno, cómo va a reaccionar Venezuela. Brasil y Colombia también. Se leía en algunas notas que estaban, que lo tenían como un debate inminente. Sí. Colombia también, y una de las cuestiones es que para poder abordar con esto quizás cuestiones más resistentes como en países como Brasil, que todavía genera como gran resistencia a poder pensar el matrimonio igualitario. Alba, y yo quería preguntarte, justo estabas hablando de los modelos de familia, ¿no? Hablamos de matrimonio igualitario en Argentina y Uruguay. Hablando en Argentina, en materia de adopción, después de allá unos años de ley de matrimonio igualitario, ¿ha habido avances con este tema? Mira, el avance, las leyes lo permiten, y realmente en este punto, no depende tanto del marco legislativo como del cambio en la perspectiva social. Me parece que justamente acá hace falta repensar una nueva ley de adopción que sea mucho más acelerada. Hay proyectos de ley dando vuelta en diputados justamente que hablan de estas cuestiones, ¿no? De que hay un obstáculo administrativo en general en todos los procesos de adopción. Concretamente me parece que eso es lo que atañe al marco legislativo. Por otro lado, la situación de gays, lesbianas y trans respecto a la adopción de niños que pueden ser adoptados o son susceptibles de ser adoptados, ya sea de manera individual o de manera de pareja, me parece ahí que existen más obstáculos sociales, más vinculados a los estereotipos y prejuicios, que el trabajo me parece que tiene que ver con visibilizar las familias diversas, continuar con un trabajo de visibilización y además de denuncia frente a los actos discriminatorios que obstaculizan el acceso igualitario a los procesos de adopción. El cambio cultural. Es un cambio cultural, va a llegar seguramente con tiempo y hace falta justamente no solamente esperarlo, sino más bien trabajarlo en la visibilidad de las familias diversas, de los niños felices que hoy tenemos en Argentina, que justamente cuentan con ya sea un papá, un papá, una mamá, o son hijos de personas que no se han casado y que efectivamente son responsables y pueden generar el hogar y el ambiente como para que resguardar los derechos del niño y del niño, niña y adolescente. Y en ese contexto me parece que ese es uno de los aspectos, y el otro es continuar pensando las cuestiones administrativas para que puedan tener la celeridad que amerita en un caso tan serio como un proceso de adopción. Y finalmente otra de las cuestiones que hace al diagnóstico o al estado de situación tiene que ver con generar una mayor transparencia en estos procesos para que no se generen cuestiones de discriminación. Alba Rueda, clarísima, como siempre. Ahora quiero saber si le vas a poder contar con la misma exactitud a toda nuestra audiencia los años que cumpliste el pasado 7 de abril. Qué fea pregunta. Y si yo no me hubiera metido a la verdad, pero mejor con el Alba, que no estamos, todas las mujeres de esta mesa no estamos de acuerdo con esa pregunta, ¿eh? Pero bueno, sí con que cuentes cómo fue el festejo. Te agradezco, claro, va más por el lado del festejo que por el lado del scratch, compañera. La chusma de adentro. Sí. No, pero aparte esa chusma sañosa, ¿no? Porque ¿con qué necesidad? Porque hace 2 años que estoy intentando saber esto, hace 2 años, y no logro descubrir si es mayor de edad o no. Lo único que puedo decir al respecto es que soy la menor del grupo. Alba, prometiste un vino, una cena con un vino, así que tenemos que festejar tu cumpleaños. Absolutamente. Y lo hago extensivo a toda la familia de las mujeres al derecho y al revés. Muchísimas gracias, Alba. Bueno, aprovechamos, igual le contamos a nuestra audiencia antes de cerrar muy rápidamente la nota, te prometo, Pablito, que también tu cumpleaños tiene que ver con la posibilidad de tener el DNI que reconoce la identidad tal como vos la percibís. ¿Así es? Exactamente, y es coincide además en la fecha en la que se dictó el fallo que nos permitió a 6 personas acceder a la identidad. Así que el 7 de abril es un doble festejo, 2 años de aquel fallo histórico donde por primera vez en Argentina se reconoce el derecho a la identidad a 6 personas trans, entre ellas yo, y segundo, la fecha de mi cumpleaños, que por supuesto siempre es una buena noticia, ¿no? Gracias, Alba, como siempre, por haber pasado por Mujeres al Derecho y al Revés. Estuvo con nosotras Alba Rueda. Me gustaría ahora presentar a ustedes una gran cantante de Brasil, una gran cantante de Bahía, una querida amiga que canta con el sabor, el color de su tierra nativa. Me gustaría que María Bethânia cantara para ustedes una canción de su hermano Caetano Veloso, que se llama É de Manhã. Su primera canción y la canción que más proyección dio a este joven compositor de Bahía, que es Caetano Veloso. Não sei mais de nada de manhã. Vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada e cada estrela é uma flor, mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo Eche y Mañá, de María Bethânia, Vinicius Toquinho, tema grabado en Mar del Plata en el año 1971. Y ahora nos vamos a una tanda.